A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones de un novel bandoneonista que ha venido cosechando aplausos por su creatividad y arreglos. Él es Gabriel Merlino. Lo oiremos de su más reciente disco del 2006 en dúo junto al pianista Juanjo Hermida. Primeramente un tango de Agustín Bardi, Gallo Ciego. Thank you. Gabriel Merlino nació en Buenos Aires en 1978 y comenzó a tocar bandoneón a la edad de 8 años en un bandoneón premier que era de su abuelo. Ya mayor, estudia el bandoneón con el maestro de maestros de este instrumento, Marcos Madrigal. Otra pista de este dúo, Merlino Hermida, de Juan Carlos Cobian, Los Mareados. Ya con 12 años actúa en conjuntos de cámara y tango y recibe el apadrinamiento en el tango de Leopoldo Federico. Para 1995, Merlino crea el grupo Nuevo Siglo Tango, con el cual da más de 800 recitales entre 1996 y el 2001. Ya para el 2002, se lanza a la conquista de Europa, dando conciertos en Estados Unidos y luego Alemania, Francia, España, Holanda, Suiza, Bélgica y Austria. En la siguiente pista, un ritmo de vals, el vals de los valses, de Rosita Melo, desde el alma. Del pianista Juanjo Hermida, digamos que para apreciar su talento es que de los 2 años ya tocaba tangos en piano. Luego va a dar recitales los fines de semana en la confitería Carlos V de Buenos Aires. Esto no tendría mayor consideración, sino es que agregamos que para estos recitales Juanco tenía 6 años y llegaba a la confitería de la mano de su madre. Ahora veamos otro disco de Gabriel Martino, donde acompaña a la cantante argentina Vanina Taggini, una muy exitosa canción de los hermanos Virgilio y Homero Expósito, Vete de mí. Thank you. ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Otra pista de este disco donde Gabriel Merlino acompaña a la cantante Vanina Taggini, con este tango del violinista Aquiles Rollero y letra de José Rótulo, basado en la novela del escritor francés Alfred de Musset, Mimi Pinson. Estoy perdido en la neblina, en esa niebla de mis noches parisinas que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé Mimi Pinson porque tu afán de ser coqueta te fue arrastrando, al igual que la griseta y el mismo mal, y su final te castigó. Mimi Pinson, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué en vano los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mimi París. Igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil ya, no vienes a mi encuentro. Mi pinzón. Un año más que tú no estás, y nuevamente la neblina trae el recuerdo de mis noches parisinas, y en el recuerdo nuevamente vuelves tú. Estás en mí, te vuelvo a ver, y en mis delirios de poeta beso tus manos y el manojo de violetas. Igual que ayer, igual que hoy, siempre igual. Mi pinzón, yo te soñé en la novela de Musset, y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños, y qué en vano los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal, y yo con esta soledad. Mi pinzón, aún te busco por las calles de París. Igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil ya, no vienes a mi encuentro. Volvemos con el disco de en dúo con el bandoneonista Gabriel Merlino y el piano de Juan Hermida. Ahora un tango de los albores de este ritmo, de Ángel Villoldo, El Choclo. Despedimos al bandoneonista Gabriel Merlino, haciendo dúo con el piano de Juanjo Hermida, con esa milonga de Aníbal Troilo, La Trampera. Thank you.